Anthony, el público en la cancha es suya, papá. Adelante. Bueno, qué chévere, wow. Cordial saludo también. Yo solamente quiero ver la gente que se encuentra en juicio, ¿dónde estamos? Solamente la gente que se encuentra en juicio, ¡un chiflido! Por aquí me dice que la gente de la liga todavía sigue vivo, ¿es verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de la liga? Levante esa mano. Los del Barcelona, ¿estamos sí o no? Y la gente que se encuentra chupando por jabas, ¿dónde está? Yo por aquí vi unas tres jabas bien paradas, ¿dónde está? ¿Ah? Yo quiero ver la gente que todavía no sabe qué es hacer el amor, levante la mano, por favor. Solamente la gente que no sabe qué es hacer el amor, levante esa mano. Los que vamos a vivir toda la vida solteritos, ¡un chiflido! Y la gente que viene por primera vez, ¿dónde están los señores turistas? ¿Tenemos señores turistas, sí o no? La gente de Carcelén, levante el chiflido. Bueno, vamos a empezar suavecito nada más. Escucha esto. Cantinero, cantinero. ¿Qué pasa, Gerardo? Dos cervezas, por favor. ¿Qué pasa, Anthony? ¿Chupando por la cizañosa? Sí, cantinero. Chupemos entonces. Chupemos. Con todo el sentimiento en el alma, el Anthony, sí señor. Bueno, yo quiero ver la gente que no tiene CDs de caos, ¿dónde está? A ver, ve, por acá viene. Vamos a sacar los 100 CDs que tenemos. Así de fácil. Cantinero, dos cervezas. A ver, aquí se va. Una. Solamente chicas. Solamente chicas. Bueno, la gente de Calderón, chéverísimo. Otro CD más. Bueno, pero ahí se va. Yo quiero ver una chica solterita, dispuesta a todo. ¿Ah? Una chica dispuesta a todo, levante la mano, por favor. Seguro. El chico que me traiga un preservativo, rapidito le doy un CD, a ver. ¿Ah? ¿Dónde está el chico que me traiga un preservativo? Sangre en la cara, es la maestra. A ver, ¿qué pasó? ¡Apure! A ver, el preservativo. Les doy a los dos, no hay problema. A ver, pero preste, porque yo necesito hoy en esta noche. Chéverísimo. A ver, una chica dispuesta a todo, rapidito a la cabina, Master. Venga, venga, venga. ¡Venga! Venga, venga usted. Usted dispuesta a todo, suba. Solo le va a inflar el preservativo, por favor. Si puede. No voy a ser como una chica en Quito que me dijo, yo no sé, está baboso, me dice. A ver, por favor, inflale. Y le damos un CD. ¿Qué pasó? ¡No! Si no le digo, póngale, solo inflele. A ver, otra chica que le infle preservativo, venga. A ver, usted, venga, venga. Solamente le infla el preservativo. A ver, ya, échale la inflada. A ver, ¿dónde está? ¡Y los hinchas de la liga, un chiflido! Con todo el sentimiento del alma, caos, llegando a tu corazón. Acá tenemos otro preservativo, ¿qué pasa? Uno anda bien camuflado. ¡Ah! A ver, tenga el CD. Chéverísimo. Bueno, yo quiero ver la pareja de enamorados de esta madrugada, ¿dónde están? Una pareja de enamorados, a ver. Un beso de un minuto se lleva otro CD. A ver. Pero con lengua y todo. Ay, ay, ay. Oiga, ahí nomás. Pasó la prueba. Ahora es como el DJ. Bueno, ahí se va otro CD. Yo regalo otro CD a la primera chica que venga a cabina Master. La primera chica que venga a cabina Master y tenga el pecho peludo. ¿Qué pasó, May? O el chico que tenga la media rota. Ay, Anay. A ver, ¿qué pasó? Yo quiero ver la gente que ha vacilado por Ambato, por allá, por la Tacunga. Ay, Anay. ¿Dónde está la gente que ha vacilado por Ambato? ¿Quién me dice una discoteca de Ambato y le regalo otro CD? Encendida de esta pobre vida, otro cariño sigo queriendo con el corazón. Puedes ponerme el payaso, dice. Vea, hasta el dueño de la discoteca quiere un CD. No sacará copias. Bueno, los hinchas del Barcelona, un chiflido. Qué rico. Para ti, mi amor, con todo el sentimiento del alma. Esos bonitos ojos azules son los hinchas del Emelec, dicen. ¿Dónde está la fiel hinchada del Emelec? ¡Un chiflido! La gente de los Scorpions. Bueno, este CD también se va allá al Perú. Arriba Producciones. Un saludazo a la distancia de parte del Caos. El DJ Anthony. Saludos para ti, mi hermano. Bueno, yo quiero que me traigan al pana cuando se porta medio raro, cuando está chumado y se moja la canoa. ¿Cuál es ese pana? Señálale. A ver, ¿cuál es ese pana que se porta medio raro? A ver, tráele y te regalo un CD. A ver, tráemele y te regalo un CD. ¿Cuál es el pana que se sabe portar medio raro? Tráele. ¿Sí o no? Él se porta raro cuando está chumado. Ese también es este, sí. Te conozco, mosca. Los que saben la letra, ¿cómo lo dicen? Estoy acostumbrado a tanta huevada. ¿Sí o no? ¡Rocolero! En el alma y en el corazón. ¡Otro CD! Yo también voy a ser como la cantante. Va a vender a dólar. Si no, no me sale. Para ti, mi amor. Y esto va a la distancia ya, Tupaco. Para Cris, con muchos besitos en el alma. Este CD sí va a robar el Ecuador entero. Sentí que mi alma entre las sombras se perdía. Y para las chicas de San Bartolo. Allá en la P7, para Jocelyn, para ti, mi amor. Te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día, velé tus sueños, te cuidé como a una reina. Y tu cruel truncaste. Y de peluche, para ti, Gaby. Pero no importa. Bueno, yo quiero ver la gente solamente que está con una java. Levante la mano, por favor. ¿Dónde está la gente que está con una java? ¡Un chiflido! A ver. Ese chiflido si no me gustó. Yo quiero un chiflido bien fuerte que salga en el CD. ¡Un chiflido! Y esto va para toda la gente de la libertad. A ver, ¿dónde está la familia Peluche? 5 jabas dice que tiene. Cuando te conocí de ti, mi corazón, te di mi ilusión. A ver, la familia Peluche, ¿dónde está? A ver, ¿tienen el CD de Caos, sí o no? ¿Sí? A ver, venga, los que no tienen, venga, rapidito. Me hiciste tú creer. Ahí se va otro CD. Cada CD, un vaso, me van a chumar. Eso, métale ahí. Y los que nos vamos a casar después de 20 años, levante la mano, por favor. Los que odiamos el matrimonio, ¡un chiflido! Bueno, también en ese CD dice, oye hermano, en ese CD que salga para la pulida, ¿sí o no? ¡Para la pulida! ¡Un saludazo! Ya te olvidaste de mí, ya me dejaste por fin. Y para la gente de las cuatro esquinas, ¿dónde está la gente de las cuatro esquinas? ¡Un chiflido! Tan solo amargura. Y los que saben la letra, ¿cómo lo dicen? Esta chica sí me va a hacer chumar. Me ofreció una amiga y hasta ahora se va nomás la gente. Adiós, adiós, cariño malo. Adiós, soy feliz y vuelvo a vivir, aunque tarde, pero al fin. Bueno, yo quiero ver la gente que tiene estos temas en los celulares. ¿Dónde está? La gente solamente que tiene estos temas en los celulares y cuando estamos ya chumados le dicen: oye, mi hermano, vamos a tomar en mi casa que tengo los CDs de caos. ¡Sí, señor! Y a la gente que le gusta la chicha todavía, ¿estamos o no estamos? ¿Con qué seguimos? ¿Con chicha, rocola o baladas? ¿Ah? ¡Cantamos todo el Ecuador! ¿Por qué luchar si lo nuestro es prohibido? Es reñido por leyes. Oye, dice, regálate un CD, dice. Chévere, mi hermano. Me gusta que sean chéverísimos. Ya nos vamos. Este CD solo de Rocola. Rocola con sentimiento en el alma y en el corazón. ¡Qué bestia! El segundo CD de caos que sale al aire. Ahora, desde la moraleja, desde el centro del mundo, allá en el pupo del Ecuador. Puedes hablar de mi vida. Y la gente de Chillo Gallo, ¿dónde está? Decir que me odias. ¿Dónde está la gente de Chillo Gallo? Siempre me decías que me querías y no me olvidarías. No sé por qué cambiaste así. Tal vez será. Y los chicos que somos padres solteros, ¿dónde está? Este tema yo le dediqué a mi mujer, escúchalo. Porque yo siempre seré el hombre de tu vida. Los que saben la letra le cantamos. Vamos a ver los que saben la letra, cómo le cantamos. Nunca podrás borrarme de tu mente. Si estás prendida ahí, yo soy el hombre de tu vida. Aunque negarlo tú pretendas. Y si te buscas otro. Yo quiero ver si es que tengo cumpleañeros esta noche. ¿Tenemos cumpleañeros, sí o no? ¿Dónde están los cumpleaños de este mes? Levanten la mano. A ver, ¿hay o no hay? El que me traiga la cédula le damos un CD rapidito. ¡Qué bestia! Yo no sé por qué estoy aquí. Bueno, por aquí dice ya está lleno el CD de puro rocolera. ¡Rocola! En el alma y en el corazón. El próximo día sábado estamos allá en San Joaquín también en la Golden. Yo con el ñaño Charlie. ¿Sí o no, Julio? Estoy con pena y eso. Yo me siento mal herido. Estoy con pena y dolor. No fuiste buena conmigo. Me pagaste con traición. No fuiste buena conmigo. Me pagaste con traición. Ya no, que no, que no. No quiero más ya tu amor. Ya no, que no, que no. No quiero ya más tu amor. No quiero nada contigo. Lo digo de corazón. no quiero nada contigo, lo digo de corazón. Bueno, también queremos saludar a Peluche, porque que está con nosotros. Porque tú me engañaste, tú no mereces. Yo quiero ver a la gente chichera, ¿dónde está? Levante la mano, por favor. Solamente la gente chichera. Los que no se esconden cuando ponen una chicha, levante esa mano. Ahí iniciamos el Anthony DJ. Ahora. Oye, dice, pon Verónica Bolaños y con eso te termino, dice. Ay, ay, ay. No. Ahora. Bueno, vamos a ver dónde está la gente chéverísima. Solamente en el centro del pupo, donde el sol te pega en la nuca. La gente que sabe vacilar los brazos, ¿dónde está? Y la gente de Silvadora, un chiflido. Calderón presente. Y los que no nos vamos a casar nunca, los que vamos a vivir toda la vida solteritos. ¿Quién más no tiene CD de caos? Levante la mano. ¿Quién? A ver, ¿quién no tiene CD de caos? ¡Un chiflido! Venga. Venga. Serio. La primera vez que me voy en juicio de una discoteca. ¡Sábado! ¿Dónde está la gente que le encanta el licor maldito? A ver. ¿Cómo lo dices? Solamente la gente chifladora. Y los que ven en las mejores discotecas de Quito, ¿dónde están? ¿Dónde están los que visitaron las mejores discotecas de Quito? La Coco es mi loco, dice. Y la gente que odia el matrimonio, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la gente que odia el matrimonio? ¡Levanta esa mano! ¿Sí o no? ¡Solteros toda la vida! Perfecto. ¿Dónde está? Solamente la gente que chupa por que trabajamos de lunes a viernes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la gente que trabaja de lunes a viernes? Solamente la gente que trabaja de lunes a viernes, levante la mano, por favor. ¿Sí o no? Yo quiero ver el pana que vino con sus oficiales. Levante la mano, a ver. ¿Dónde está el pana que vino con sus oficiales? ¿Ya les pagaron? ¿Ya les pagó? ¿Cuál es el maestro mayor? ¿Ah? ¿Cuál, cuál? ¿Ya les pagaron? ¡Segurísimo! Siempre para por favor, aquí no estamos vendiendo nada como el artista. A ver, ¿quién más viene por primera vez? Venga. Así de rapidito. Si hay para todos, tranquilos, tranquilos. Si hay para todos. Ve, 200 CDs mandó la producción. La producción de Caos. Otro CD. Bueno, ahí se va a repetir. Ya vamos a sacar los pósters de Caos también. Ahora DJ. Guardaespaldas me ha dejado. ¿Cómo le cantamos? ¿Cómo lo dices? Entre licor y licor me emborracho por tu amor. Los que no nos vamos a casar nunca, un chiflido. Pañuelito, levante la mano, por favor. Solamente la gente que quiere el pañuelito. Pero el pañuelito es con una cerveza en la mano. Solamente la gente que tiene cerveza en la mano. ¿Dónde está? ¿Pero nada? ¿Para mí? ¿O qué pasa? Se baila silbando. Vamos a ver la moraleja, ¿dónde está? Solamente la gente que se encuentra en el juicio. Vamos silbando, silbando. Si tus padres ya me odian, es por mi mala culpa. Si las historias no sirven, es por tu gran ausencia. Dices que vuelves, volverás, como el río que lleva el agua. Dices que vuelves, volverás, como el río que lleva el agua. ¡Chéverísimo! Como para venir en otra vez, dicen acá. ¿Sí o no? ¿Sí van a venir otra vez? ¡Seguro! Vea, hasta entre mujeres bailan. ¿Qué dice? Los que saben la letra, ¿cómo le cantamos? A la gente que le gusta Verónica Bolaños, ¿dónde está? ¿Sí o no? Calderón Carapungo presente. Bueno, tenemos 5 minutos, pilas ahí. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Y la gente de San José de Morán, ¿dónde está? Gente de Omega, ¿dónde está la gente de Omega de Sur de Quito? Sí, señor, eso es caos en vivo. ¿Cómo dices? Esto es Omega en la mitad del mundo, chéverísimo. Y con el poder.